buenos sueldos. Amado Vudú encabeza en Rosario el acto central por el Día de la Bandera. Con diversas actividades se conmemora un aniversario más ante la muerte de Manuel Belgrano. Aumentó un 30% la matrícula docente en todo el país. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, diferenció esta situación de lo que sucede en la capital federal por la falta de una política educativa. Se conformó un gobierno de coalición en Grecia. Lo integran los partidarios de continuar el ajuste y la izquierda moderada, aunque desde el Partido Socialista PASOK aclararon que buscarán aligerar los recortes. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 64%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Juan Carlos Díaz y Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverdi y Mariel Ríos. Coordinación, Sergio Sechi, Romina Barca. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera, Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. Ayer, hoy y siempre, con el mismo objetivo que tuvo Manuel Belgrano cuando creó la bandera: unirnos. Por tantos argentinos que siempre creyeron que podíamos hacer una patria digna y justa, y en esa tarea estamos, hoy en el Día de la Bandera les quiero pedir ayuda. No que me sigan, como hoy hicieron otros, sino pedirle ayuda al pueblo para que me acompañe en esta tarea de hacer retroceder definitivamente a los intereses que nos cercan permanentemente y que tratan que la Argentina no se pueda realizar. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. Nacional, la radio pública. Argentina. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. La enseña que Belgrano nos legó. Jornada particular, feriado para mucha gente, ojalá que lo sea para vos, ojalá que lo estés disfrutando, descansando y demás. Los varios choferes de ambulancia, bomberos, médicos de urgencia, periodistas, sacerdotes, trabajamos. Trabajamos y bueno, y por eso acá estamos, con todo gusto, para acompañarte. Día de la bandera, día de la bandera le dicen, y uno recuerda esas frases tonantes, raras, ese lenguaje alambicado de la educación sarmientuda que uno tenía que aprender. Creo que eso ha cambiado un poco, no sé cuánto. Habría que ver colegio por colegio, promedio, qué sé yo. Esas cosas, ¿no? La enseña que Belgrano nos legó. ¿Qué puede entender un chico de 7 años la enseña que Belgrano nos legó? Te cuento también que estamos en expectativa porque en Rosario hay un acto referido a la bandera, en el que ya ha hablado la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, está hablando el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y luego hablará el vicepresidente de la Nación en ejercicio interino de la presidencia, Amado Vudú, y vamos a tener una conexión con ellos, y por eso vamos a tener una entrada referida a ese discurso, y por eso también estamos con un ojito mirando de reojo y eventualmente podemos interrumpir este editorial. En cualquier caso, volviendo, la enseña que Belgrano le dio, un chico de 7 años miraba esto y digo, qué poda, niños, la enseña patria, la que tremoló triunfal. Y yo le dice, ¿qué? ¿La que qué? Y dice, no, ¿cómo es? Digo, las efemérides. ¿Qué pito quiere, ¿no? Todos sabemos lo que son las efemérides. No sé cuánto saben la etimología de la palabra, no importa. Las efemérides. Uno entraba al colegio primario, lugar, digo, voy a meterme en un par de líos, pero total, es un feriado, somos todos amigos, no está escuchando casi nadie, los que escuchan son tolerantes. ¿Qué lugar autoritario eran los colegios al menos cuando yo era chico? ¿Qué autoritarias eran las maestras de grado? Yo les tenía a mis maestras de primario, con honrosas excepciones, con algún maestro, que también le tenía un poco de miedo, digamos, pero que, digamos, con el que también tenía una solidaridad de los grados superiores, les tenía miedo. La maestra les tenía miedo. Las maestras eran terribles. Hacías bien. ¿Cómo? Hacías bien. No, les tenía miedo. Y te enseñaban con una lógica, bueno, que venía, que era una lógica de sistema educativo, esas cosas a las cuales de la patria se hablaba en forma incomprensible. O sea, la primera, esto es una frase que Martín Rodríguez diría mejor, pero la patria era un tema incomprensible. Incomprensible aún en su formulación retórica. O sea, hablar de la patria era decir una cantidad de verbos que uno jamás usaba, una cantidad de sustantivos que uno jamás usaba y una cantidad de personajes que uno jamás tocaría. Y eso eran los próceres. Y eso eran los próceres. Me parece que ya estamos yendo, ¿no? Estamos yendo y volviendo. Vamos a la conexión y volvemos en un ratito. Dale. Argentina se informa. Último momento. Las 12:35 en la República Argentina, tomamos contacto con nuestro compañero Facundo Paredes de Radio Nacional Rosario. Ahora sí llegó la palabra del vicepresidente llamado Udú, que en ausencia de Cristina Fernández de Kirchner será el principal orador en el acto de la bandera. Así que escuchamos lo que dice Amado Udú. Que todos juntos, los que pensamos de una manera y los que piensan distinto, podemos respetarnos, escucharnos y trabajar juntos por esta Argentina. En un momento en el cual se presenta una situación internacional muy difícil, que sin embargo no ha obstado para que nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya estado representándonos en todos los foros internacionales, defendiendo la soberanía de nuestro país. Y defendiendo esa soberanía en distintos aspectos. Primero fue en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, demostrando que ella, como líder de los argentinos, lleva esa incaudicable vocación de soberanía sobre nuestras islas Malvinas, llevando acompañada por gran parte del marco político opositor. Llevando esa discusión con la fuerza de la democracia, con la palabra, los derechos, la historia, que sin duda nos van a hacer recuperar esa soberanía para todos los tiempos que vienen. También, ayer en el G20, representando la soberanía económica de nuestro país, esa soberanía que marca las claras lo que nos hemos demostrado los argentinos a nosotros mismos, que hay otra forma de hacer las cosas, que no es con ajustes como se sale de los problemas, que es con más trabajo, con más inclusión, con un Estado ordenador, como todos los argentinos hemos superado estos 9 años, año tras año, la situación. Porque saben una cosa, hoy estamos conmemorando nuestra bandera en el día de la muerte del general Belgrano. En ese día que Belgrano falleció, como se dijo antes, en la oscuridad, en ese día la provincia de Buenos Aires tuvo 3 gobernadores en el mismo día. Y lamentablemente nuestra generación conoce de este tipo de cosas. Antes de la llegada de Néstor Kirchner, la República Argentina desfilaba un presidente tras otro en pocas semanas porque habíamos perdido el rumbo. Fue con Néstor y después con Cristina cuando recuperamos el sentido de la palabra patria después de esos fracasos. Por eso hoy es una fecha muy especial y compartamos lo que está pasando en el mundo. En ese mundo que nos decían que el sistema financiero iba a resolver todos nuestros problemas, un día nos despertamos dándonos cuenta que eso había sido un engaño. Primero fue aquí en nuestra patria, cuando el país casi desapareció producto de esas políticas. Y parecía que era solo un problema de la Argentina. Pero hoy estamos viendo que ese fracaso de un sistema que puso a los bancos y a las finanzas por sobre el esfuerzo de nuestros trabajadores es un fracaso en todos los lugares donde se lleva adelante, y eso es lo que está sucediendo en las grandes democracias industrializadas. Este cambio que estamos planteando desde aquí, desde la América del Sur, desde Argentina, es lo que va a permitir que las sociedades obtengan prosperidad e igualdad, porque no es privatizando el sistema jubilatorio, reduciendo al Estado, sacándole a nuestros trabajadores el 13% como se hizo alguna vez, como se solucionan los problemas. Todo lo contrario, es como hizo Néstor Kirchner, plantándose muy fuerte para discutir la deuda. Es como hizo la presidenta, recuperando el sistema jubilatorio. Es como hemos hecho todos los argentinos juntos, creando 5 millones de puestos de trabajo, como se solucionan los problemas de los países. Y sepan que hoy el contexto está muy difícil. Tengamos conciencia los argentinos que tenemos que cuidar, con mucha fortaleza lo que hemos logrado en estos 9 años. No perdamos memoria dónde arrancamos en el año 2003. No perdamos de vista el sendero que nos trajo hasta aquí, que hay que redoblar el esfuerzo y fortalecer. No perdamos de vista que mientras en los países industrializados se pierden los empleos de a cientos de miles, aquí en la Argentina están las paritarias y estamos discutiendo salarios para mejorar la situación de los trabajadores todos los años, y este año también. Y eso va a seguir así en este país, porque las cosas se discuten en la mesa de negociaciones y ahí es donde deben resolverse. No perdamos de vista que en otros países del mundo buscan terminar con los sistemas jubilatorios y aumentar la edad para poder jubilarse. Y aquí en la Argentina, aún en esta crisis internacional, todos los años nuestros jubilados tienen 2 aumentos producto de la ley de movilidad jubilatoria que se van a mantener todos los años. Por eso queremos convocarlos a cuidar lo que hemos logrado, a los que piensan como nosotros y a los que piensan distinto. Esto es patrimonio de todos los argentinos y entre todos los argentinos debemos cuidarlo, protegerlo, sostenerlo y profundizarlo. Y sin duda, el año que viene nos vamos a poder dar cuenta que hemos superado una vez más la crisis internacional, a diferencia de cuando teníamos otro modelo, que porque alguien estornudaba en México, aquí en la Argentina, nuestra papá, nuestra mamá, nuestros hermanos perdían sus trabajos. Hoy eso no sucede, producto del modelo económico, político y social que llevamos adelante. Por eso aquí, el año que viene, vamos a poder celebrar juntos un Día de la Bandera con un país en crecimiento, con un país que defiende su soberanía y sobre todo con un país que defiende los empleos de todas las argentinas y los argentinos. Porque ya lo dijo Belgrano, cuando no se protege la industria nacional, los productos extranjeros ocupan el lugar de aquellos que debiéramos producir nosotros y eso se convierte en pérdida de trabajo de nuestras hermanas y hermanos. Y entonces aquí, con un país en crecimiento el año que viene, igual que este año, vamos a poder seguir diciendo: defendemos nuestra soberanía, defendemos nuestra bandera, ¡viva la patria, viva Argentina! Sí, ahí estaba la palabra del vicepresidente. Recordemos que luego de la palabra del vicepresidente habrá en momentos un desfile militar, habrá excombatientes, 500 aproximadamente, y luego pasará la bandera más larga del mundo, este proyecto denominado Alta en el Cielo, herida por un camión con las máquinas que pusieron los retratos de la enseña patria. Finalmente, el cantante rosarino Rubén Colvin interpretará Aurora para poner fin a este día de la conmemoración del Día de la Bandera. Señor Jefe, ¿no? A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Después del breve discurso del vicepresidente Amado Boudou, presidente en ejercicio, difícil competir con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en oratoria, ¿no? Es una, con una referencia así es complicado. No voy a retomar el editorial porque se hace largo y tortuoso, simplemente diré esto, que digo, cómo querer a una patria es algo bien complejo, lo seguiremos hablando, seguramente no es con palabras difíciles y seguramente es fascinante querer una patria que es el albergue de todas las personas que viven en ella, que vengan de cualquier lugar, que caigan, los que caigan acá son argentinos. Eso es formidable, yo creo que son los grandes valores de la Argentina, los que vienen, todos los que quieren habitar este suelo son argentinos, formidable, eso, y eso te debería generar, en parte y en parte no, porque nadie es perfecto, ninguna comunidad lo es, tendría que generar un nacionalismo muy particular, un nacionalismo muy inclusivo, muy abierto, muy plural, porque sencillamente no es la tierra de esta raza, de este color, de esta cosa, ¿no? Es la tierra de los que caigan. El que cae y viene, ya está, es titular de derechos y es argentino. Eso es por ahí, me parece a mí lo que es formidable. Adriana Zanca, hoy no está de nuevo la Nori Beiras, pero ya volverá. Hoy Gaby se tomó un día y está Adriana Zanca con nosotros. Contanos cómo hace la gente, gracias por estar, por pronto. Por favor, un placer. Y contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. En Facebook nos encuentran como Gente de a Pie. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Se están por cumplir 10 años de la llamada masacre de Avellaneda, del asesinato de los militantes populares Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense. Uno de los principales culpables, que no es el único, pero uno de los principales es el comisario Fanchiotti, que tiene una condena en danza, porque tiene una condena a cadena perpetua que viene siendo recurrida en diversas instancias. Y es de aquí que, sin haberse cumplido 10 años de la masacre con una condena a cadena perpetua, el hombre ha sido beneficiario relativo de un traslado a una cárcel de régimen abierto, la unidad 11 de Varadero. Dos cosas chocan en esto. Una, al sentido común, y esto lo vamos a hablar, porque legalmente hay que sacarle punta, que un criminal de esta laya, y digamos, cuando todavía no se han cumplido 10 años y tiene cadena perpetua, obtengo un beneficio que muchísimos presos no tienen, que no tuvo, por ejemplo, el chico Carrera, por ejemplo, que estuvo 7 años adentro y se comió toda, o tantos otros presos sin condena que también los hay. La otra es el momento. Estas cosas también tienen una oportunidad, digamos, política o simbólica. Realmente, cuando se está por cumplir un aniversario tan tocante como son los 10 años, parece casi una falta de respeto o una afrenta, entiendo yo. Vamos a hablar con Claudio Pandolfi, quien es abogado, fue querellante en el juicio precisamente que condenó a varios de los autores materiales de la masacre de Avellaneda. Claudio Mario Weinfeld, acá en la Radio Pública, buenas tardes, gracias por habernos atendido, ¿cómo te va? ¿Qué ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, y buenas tardes a toda la audiencia. Te pido, por favor, tu parecer, una cuestión fáctica y otra que nos ayudes a entenderlo técnicamente. ¿Ustedes, como parte, fueron informados de todo esto o esta decisión se toma lo que los abogados llamáis, inaudita parte? O sea, directamente se toma. Y lo otro, ¿cuál es tu parecer en este sentido? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y qué es lo que puede hacer el abogado de alguna de las partes en este asunto? Mira, a ver, en principio la querella está fuera de lo que, digamos, procesalmente es la ejecución de la pena. Uh-huh. Es decir, una vez que ha habido una sentencia condenatoria, la querella deja de ser parte en el proceso, con lo cual no hay obligación de notificar las situaciones que se van sucediendo en esta tercera etapa del uh-huh. juicio, que es el cumplimiento de la pena. Sí tomamos conocimiento porque hay un seguimiento del expediente, porque paradójicamente se está cumpliendo una pena y algo de lo que decías vos, pero no hay una sentencia condenatoria. Es decir, hoy la causa está en la Corte de Provincia, o sea que uno tiene que afirmar que técnicamente y gracias a la lentitud, la impunidad, la falta de funcionamiento coherente del Poder Judicial, Fanciotti, Acosta y el resto de los condenados siguen siendo en principio inocentes. Uh-huh. Esto no, la sentencia no ha sido confirmada. Claro. Con lo cual uno, como abogado que ejerce la profesión, entendía o presume y sabe que eventualmente estas situaciones van a ocurrir, digamos, porque estamos frente a una persona que es inocente y que consecuentemente, lleva 10 años, o va a cumplir él también 10 años de prisión, sin una sentencia firme uh-huh. que lo tenga en calidad de condenado. Entonces, se entiende. Es difícil sostener que no tiene derecho a los beneficios cuando en realidad todavía no ha sido declarado culpable en forma absoluta. También es cierto esto que marcabas vos, estos criterios lamentablemente no son aplicados para el común de las personas privadas de libertad, y ahí también viene una selectividad, una impunidad, una connivencia del Poder Judicial con algunos personajes que no aplican para otros, ¿no? Carrera pasó 7 años preso sin ningún beneficio hasta que la Corte de Nación. Sí, uno inclusive, uno dice Carrera, que fue una barbaridad, obviamente, pero Carrera tenía una condena, digamos. Inclusive hay muchos presos sin condena que están unos cuantos añetes en cárceles comunes, ¿no? Sí. Sin ningún alivio. Una pregunta te hago, ¿cuánto tiempo se tomó el último tribunal que resolvió? Ese fue el de casación, no me equivoco. El de casación de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo se tomó casación para dictar una sentencia que es de derecho, entiendo, ¿no es cierto? Que no es... 6 años. Estuvo más tiempo casación para analizar la sentencia que toda la fiscalía para hacer toda la investigación y el Tribunal Oral para hacer una sentencia en primera instancia. Teniendo en cuenta esto, Mario, casación ya recibe toda la prueba producida, es decir, debe analizar lo que ya se produjo, lo que ya se sintetizó y todo lo que se excluyó no entra en el análisis. O sea, claro, los cientos de testigos que se produjeron en los primeros 2 años y medio, 3 años de investigación y juicio, no llegaron a casación. Y casación con estos 6 años no solo genera estas situaciones de impunidad, sino que aparte generó también la prescripción de la causa que terminó beneficiando con una absolución a Robledo, que era aquel personaje que se ex policía, que con campera de policía y haciéndose pasar por policía, estaba deteniendo gente el mismo 26, conformando el grupo de policiales y parapoliciales que reprimieron ilegalmente en el Puente Porredón. A él le prescribe porque en principio el cargo era por una pena menor. Claro, era una condena de 1 año, entonces claro, al tardar casación 6 años, tardó casación más tiempo de lo que el imputado había sido condenado y terminó dictando la prescripción. Claro. O sea, que no solamente esta situación, sino que aparte ha generado situaciones de impunidad, esta desidia del Tribunal de Casación. Exacto. Y así como a Fanciotti, a quien fuera su ex chofer, Alejandro Acosta, también lo trasladaron a una cárcel abierta, a otra, en Gorina. Sí, en Gorina. Ajá. Ustedes saben, más allá de que no... Vos señalaste bien, la querella no es parte en el proceso de ejecución de sentencia y por lo tanto no tienen que informarte, pero sin duda ustedes también tienen un interés tiene un interés jurídico, tiene un interés conceptual, político en esto. ¿Ustedes saben si Franchiotti ya fue trasladado? Porque leía en los diarios y veía versiones diferentes a este respecto. Mira, entendemos que sí, que está en Varadero, digamos, porque acá también hay un tema que ha dado vueltas, también venía en los diarios, esta supuesta clandestinidad del traslado, ¿no? Franchiotti ha sido trasladado en forma oculta, y acá hay que desmentir una cuestión, es decir, todos los presos, vamos a aclarar, todos los presos son trasladados en forma oculta, digamos, uno va a tribunales y ve a los familiares de los detenidos, pongamos, de alguna forma, comunes, llorando en las mesas de entrada al tribunal tratando de saber dónde está su familiar porque el servicio penitenciario los traslada en forma oculta y a escondidas durante las noches hasta cientos de kilómetros de distancia. O sea que, en realidad, no creo que haya habido una intención especial de ocultar el traslado de Franchiotti. Claro. Sino, me parece cosas más graves, digamos, que hay gente que sin recursos, en extrema pobreza, y ya con su familiar alojado 300, 400 kilómetros de su casa, un día va a verlo y se encuentra con que no está más ahí, sino a 1000 kilómetros de distancia. ¿Cuál es el, vos conocés cómo es el régimen en Varadero? ¿Qué quiere decir esta prisión relativamente a régimen abierto? ¿En qué consiste ese régimen abierto? ¿O qué variante puede tener? Y el tema es el régimen abierto acá. Lo que pasa es que hay que desmitificar una ficción también, de creernos que Franchiotti está alojado en la misma situación que están alojados los 20 y tantos de miles de presos que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno dice, está alojado en esas prisiones inmundas y despreciables como son Sierra Chica, Olmos, en condiciones de hacinamiento y demás. No, digamos, Franchiotti nunca estuvo en esa situación. Formalmente estaba en un régimen cerrado, pero estaba en los que son los pabellones VIP, con menor intervención del servicio penitenciario, con mucha mejor alimentación, con mucho mejor trato. Incluso recordá que en el 2008 era tan bueno el trato que salía a comer asado con algunos amigos y volvía. Claro. Entonces, hoy se ha formalizado, si se quiere procesalmente, el traslado a un régimen semiabierto que tiene unas características distintas en cuanto al alojamiento, en cuanto al tiempo de esparcimiento y beneficios, pensando en esto de que la pena en realidad es un régimen progresivo que empieza más duro en los primeros términos de tiempos de la prisión, con la idea de que en algún momento esa persona que está privada de libertad vaya a recupere la libertad. Entonces el régimen debería ir cambiando y beneficiando en menor encierro, mayor educación, mayor actividad con otros, mayor espacio libre y demás. La cuestión de esto, lo grave de esto, es que en esa situación de acceder a este régimen semiabierto o abierto, hay miles de presos en la provincia de Buenos Aires que el servicio penitenciario no traslada y no concede ese beneficio por falta de cupo. Uh-huh. Habrá que ver cómo es esta situación VIP que hace que algunos obtengan los cupos más rápidos a pesar de que hay cientos o miles que están esperando esta situación. Y creo que ahí también hay otro nudo de la connivencia entre ex policías, servicio penitenciario y algunos funcionarios judiciales. Y te hago una última pregunta, Claudio Pandolfi. Por lo que vos nos contás, dado como son las cuestiones legales, procesales y las garantías que las merece cualquiera, el último de los criminales, digamos, si tal cosa existe, ¿vos pensás que desde el punto de vista legal procesal está bastante cerrado los caminos? O sea, ¿tienen ustedes algún recurso, algún planteo para hacer? ¿O simplemente la cuestión debe plantearse en el terreno de opinión pública, repulsa social, movilizaciones? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo, y acá para ser sincero, ¿no? Uno entra en contradicciones de lo que genera el riesgo de tratar de ser coherente, decimos, ¿no? Sí. Cuando uno tiene un preso en una situación de 10 años de condena sin una sentencia firme, lo que estaría bregando frente a los tribunales es en poder acceder a todas estas situaciones y eventualmente hasta incluso lograr la libertad mientras sigue tramitándose el juicio. Seguro. Lo que pasa es que acá se genera una situación distinta, que no es un preso común, hay una situación política, hay un accionar político en la comisión de estos delitos. Consecuentemente, creo que la disputa hay que darla en el terreno político y señalar y denunciar todas estas irregularidades del Poder Judicial y todas estas diferencias de trato entre estos funcionarios políticos y todas estas impunidades de las que gozan algunos funcionarios políticos y todas las miserias y padecimientos que sufren los presos comunes en situaciones similares o incluso mucho más graves. Claudio Pandolfi, abogado, que fuera querellante en el juicio que condenó a los autores materiales de la masacre de Avellaneda, a varios de ellos. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. No, de nada. Saludos. Chao. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Si hay una consideración obligatoria, Moyano bloquea la salida de los camiones de las, digamos, de las refinerías, ¿no es un delito ese? Ese, o sea, no, aparte de aplicar la ley de abastecimiento, ¿no es un delito lo que está haciendo este hombre? Buenos días, habla Edgardo de Barrio Palermo. Feliz día de la patria para todos, de la bandera para todos. Quiero hacer una reflexión. Estos carceleros de Recoleta y Barrio Norte, que tanto les preocupa los gastos públicos en auspiciar el 678, se preguntarán lo mismo con los gastos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en financiar la campaña sucia por la cual está procesado Durar Barba y toda su gente. Es interesante, ¿no? Porque ahí también está el dinero de todos los ciudadanos. Muchas gracias. La hora 13 en la República Argentina. Actualizamos la información, las voces de Leonardo Lieberman y de Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 5 décimos, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. En el acto por el Día de la Bandera, Amado Vudú convocó a los argentinos a cuidar lo que hemos logrado. En Rosario, el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo dijo que mientras en todo el mundo se pierden puestos de trabajo, en nuestro país se discuten paritarias todos los años para mejorar los índices salariales. Y sepan que hoy el contexto está muy difícil. Tengamos conciencia los argentinos que tenemos que cuidar con mucha fortaleza lo que hemos logrado en estos 9 años. No perdamos memoria dónde arrancamos en el año 2003. No perdamos de vista el sendero que nos trajo hasta aquí, que hay que redoblar el esfuerzo y fortalecer. No perdamos de vista que mientras en los países industrializados se pierden los empleos de a cientos de miles, aquí en la Argentina están las paritarias y estamos discutiendo salarios para mejorar la situación de los trabajadores todos los años y este año también. Y eso va a seguir así en este país, porque las cosas se discuten en la mesa de negociaciones y ahí es donde deben resolverse. Los camioneros ratificaron la continuidad del paro hasta el viernes. Continúa el bloqueo a los ingresos y salidas del polo petroquímico de Dock Sud, donde se encuentran las refinerías de las principales petroleras y desde donde se abastece de combustible a las estaciones de servicio de la capital federal y parte del conurbano bonaerense. Allí, el secretario gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, ratificó que el paro de actividades continuará hasta el viernes, cuando se reanude la negociación paritaria con el sector patronal. El paro concluiría el viernes a las 11 porque nosotros tenemos audiencia nuevamente a las 12 del mediodía. Si no encontrar respuesta, después la organización determinará nuevamente a través del Consejo Directivo cómo vamos a seguir con esta medida y cómo vamos a ir trabajando sobre el tema. El gremio de camioneros reclama un aumento salarial del 30% y el pago de una suma compensatoria de 3.000 pesos, mientras que el sector patronal ofrece un 21%. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El gremialista Oscar Lescano pidió que el Ministerio de Trabajo anule la elección convocada por Hugo Moyano. El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza afirmó que el camionero llamó en minoría a los comicios para renovar autoridades en la CGT. Destacó que los sectores opositores al líder de la central obrera poseen la mayoría en el Consejo Directivo y anticipó que la situación llegará a la justicia. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 15 grados 5 décimos la temperatura, 62 el porcentaje de la humedad, presión 1011,7 hectopascales. Cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mi bandera es la madera de cualquiera.

escapar gente tierna, que esta tierra está enferma. Y no esperéis mañana lo que no se os dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, os juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Rodríguez, lo escuchamos. Bueno, gracias por esta oportunidad. Vamos a desperdiciar. Hace poco empezó a emitirse en Canal Encuentro un programa que viene al caso. Viene medio atado a la columna de la semana pasada, que se llama La Argentina según Perón. La historia de este programa es interesante porque es, en realidad, el archiconocido periodista que falleció en el año 2010, Tomás Eloy Martínez, hizo una entrevista al general Perón en la quinta 17 de octubre del barrio Puerta de Hierro, en Madrid, lo que un amigo llamaba el camino del Inca del peronismo, ¿no? Llegar a esa quinta. Y de la cual, la entrevista la hizo en el año 1970, todavía Perón obviamente estaba en el exilio, y de la cual extrajo el Tomás Eloy Martínez fuentes, material para lo que después fueron muchos de sus libros, la novela de Perón, Santa Evita, etcétera, ¿no? Lo que fue su obra. Pero las cintas, en una entrevista, digamos, grabada, no era una entrevista filmada, las cintas quedaron y uno de sus hijos, Blas Eloy Martínez, había empezado hace unos años a copiar. Primero las recuperó de lo que era el archivo personal del padre, aún vivo el padre, y después empezó a trabajar y ofreció y surgió con Canal Encuentro hacer un programa que tiene 8 capítulos de media hora, que ordenaba un poco temáticamente lo que eran ese material. Los 8 capítulos, voy a decir primero los títulos de los 8 capítulos y después voy a decir algunas cuestiones que me parecen interesantes de cómo irrumpe ese Perón. Se llaman Infancia, Instrumento del Destino, La Construcción de Evita, La Economía, El Arte del Conductor, Todos Somos Animales, Los Anticuerpos y La Militancia. Pero estos son, obviamente, títulos puestos, en esto no interviene Perón, sí, son en general... Incluso los títulos más compuestos son frases, son casi textuales de lo que había sido la entrevista. Lo de Evita, digo, hay una frase que Perón en algún momento que siempre refresca a José Pablo Feynman, aquella Evita fue una creación mía, dijo Perón. Exacto. Claro. Bueno, ahí aparece directamente eso y eso argumentado, desarrollado. Claro. No solo, digamos, el título, sino desarrollado. Hay mucho, la verdad que... Yo los vi todos, y la verdad que hay muchas cosas para pensar. Primero, una cuestión de contexto, que a mí me parece interesante. El título La Argentina según Perón supone que Perón brinda en esa entrevista, que se nota por el audio, que es una entrevista absolutamente cordial, absolutamente amable, donde, y esto es mérito del periodista, se produce realmente una situación de intimidad con Perón. Se escuchan risas, se siente como una... Yo he visto muchísimas entrevistas... algunas grabadas incluso con como las de Solanas, con imagen, otras solo las cintas, pero se nota un Perón a gusto, digamos, con el entrevistado, con las preguntas, para dónde lleva las cosas, y es el Perón de 1970. Y ahí me parece que es importante, es decir, ahí el año, decir, porque uno podría decir, la Argentina según Perón en 1970, que no es lo mismo la Argentina según Perón en 1943, 1945, 1955 o 1973 o 74. Es decir, el año y el contexto, a mí me parece que también ayudan y contribuyen, porque lo que plantea el programa, la apuesta del programa es, no hay tanto, es decir, no hay tanto audio de Perón, no hay tanto, es decir, uno llegará a escuchar 5 o 6 minutos completos, que además en los distintos, yo los vi todos corridos, en los distintos, los bajé, digamos, se pueden descargar de la página de encuentro, los distintos programas repiten algunas frases, y lo que hay después es una reflexión de algunos especialistas, entre comillas, militantes, etcétera, alrededor de esas temáticas. Ahí aparece otra cosa, que es el contexto actual. Habla mucho la izquierda peronista de ese Perón. Tal vez es en el momento de mejor y mayor diálogo entre un Perón de 1970, planificando ya obviamente las posibilidades de su regreso, y la izquierda peronista de hoy. Y la izquierda peronista de hoy, lo digo en el sentido más amplio posible, aparecen militantes del movimiento Evita, aparece Eduardo Josami, aparece Horacio González, aparece un militante de la juventud sindical actual, aparece un conjunto, el historiador Ernesto Salas, que es uno de los hilos y que es un gran entrevistado en estas piezas, pero lo que quiero decir es que faltan quizá otros, faltaría un Weinfeld, y faltarían quizá, que yo, un Julio Bárbaro, si se abandonara un poco esto de que los que Perón echó de la plaza, parece el cuidador de la plaza, digamos, si se aflojara un poquito con esa obsesión de lo que echó Perón, que parece que fue el día más importante de su vida, y como hacía en los 90, tenía un programa de cable al que yo era adicto, y veía el programa de Julio Bárbaro, digo, donde aparecía un tipo inteligente, digamos, y sí, obviamente, en una versión más ortodoxa, faltarían otras voces que completarían y permitirían, porque lo que aparece es un Perón al desnudo. Aparece un Perón que, y esto para mí es una de las cosas, cuando uno piensa en Perón, en general, todo el mundo te dice es el mejor político, un gran político. Aparecen las virtudes maquiavélicas de Perón. Ahora, hay algo paradójico en una persona destacada por sus virtudes maquiavélicas y el nivel de conflicto social que introdujo Perón en la Argentina. Es decir, hay algo como... no diría contradictorio, pero interesante para ser pensado. No, lo que pasa es que ese es el dibujo del Perón del 70, también un dibujo, del 73. Porque el Perón del 70 es un Perón ambiguo, que por un lado, esto lo dijo Horacio González, digamos, llamaba a la unidad nacional y cavaba trincheras. Claro. Claro, en el 73 dijo, bueno, se acabó la joda, ahora vamos a reconstruir. Bueno, y era medio en medio de la balacera, era difícil de escuchar eso, digamos. Claro. La balacera que por otra parte él también, digamos, había cicateado de alguna forma. Entonces dice, bueno, basta, metan todas las pistolas en su catéter, no sé dónde, guárdenlas y vamos. Bueno, era complicado. Y yo creo, por ejemplo, el caso de Julio Barba, que no me detendrían, no muchos otros. No sé, digo, me parece que cristalizan un Perón que fue de un momento y que, digamos, no representó ni su trayectoria, ni lo que hizo en ese trance, porque Perón en ese trance, yo creo, intentó realmente la reconstrucción a través de un plan de gobierno, muy razonable, me parece ahora, aunque seguramente inviable, pacto social, toda la historia, muy interesante, alineamiento internacional valorable, ¿no?, relaciones con el bloque soviético, con Cuba, estaba todo bien. Pero a la hora de la hora también formó, digamos, también se emblocó en la lucha interna del peronismo, la puso Isabel Perón, claro, y generó la escenografía de Ezeiza. Entonces la idea que se abrazó con Balbín, digo, mientras lo abrazaba Balbín, lo llamaba por celular a Osinde, no había celular, digo, chiste, lo llamaba a Osinde y decía, Osinde, vaya preparando Ezeiza. Decía, claro. No, decía, no, acá estoy con Balbín macaneando, pero también preparaba otras cosas, complicado. Sí. Bueno, este Perón... El lío que me meto con todo esto. No, este Perón... No, los oyentes son comprensivos. Sí, sí. Este Perón es como, digamos, yo cuando digo un Perón al desnudo, porque... ¿Y qué quiero decir con esto de la idea de lo maquiavélico? Es decir, que exponía esta condición. Claro. Y era un hombre que decía, bueno, en el desarrollo de los anticuerpos, que es uno de los mejores capítulos, Perón dice algo así como, bueno, esto, el movimiento... A mí tiene traidores, y los traidores me sirven porque los traidores permiten que yo que el movimiento desarrolle los propios anticuerpos para eliminar a los traidores. Siempre en un tono biologicista, una suerte de sociología organicista, claro. Muy de un hombre que tenía una, que mezclaba, digamos, cierta sabiduría popular con la formación prusiana, ¿no? Claro. No era el problema, claro, es cómo traducir los anticuerpos en el día a día. Los anticuerpos que son un conjunto de personas nobles que superan a los otros en las internas, que lo son, o son un grupo de muchachos que van y te cosen a tiro. Sí. Bueno, ahí le preguntaba por Bandor. Claro. Inmediatamente, porque fue, Bandor muere en el 69, si no me equivoco, y Perón dice asesinado por, así, no sé, dice ahí una hipótesis rara, pero aparece el Bandor como el gran traidor, digamos, quien formula el nuevo laborismo, el peronismo sin Perón. Entonces, entonces lo gracioso, que Perón dice, a mí cuando me venían acusados me decían, alguien es traidor, yo decía, no lo echen. Sí, yo decía, es mejor que el movimiento genere. Este era el Perón, digamos, Enón, el que decía lo que decía cuando se prendía el grabador. Entonces dice, me vino a buscar Bandor una vez, me vino a hablar previo a la muerte, y yo le dije, que se cuide. Es decir, era un Perón que claro. Digamos, que lo que podía completar esa frase es que se cuide de él. O sea, pues, decir, cuídate de mí. Claro. Pero lo que está diciendo es que se cuide el peronismo que generaba los propios anticuerpos. Después, lo de Evita, ya lo dijimos al principio, aparece la idea de que es un producto de él. Y dice frases como es sensible como toda mujer, ¿no? Está claro que la política de género no estaba muy presente en la formación del general, pero lo gracioso del programa es que también aparece, por ejemplo, una militante del movimiento Evita, la directora del Museo Evita, digamos, varias mujeres con que obviamente tienen incorporada una perspectiva de género en la teoría y en la práctica, y que escuchan esas cintas. Y ahí me parece que se produce una cosa que está presente en todo el tiempo, en el resto de los capítulos, que es la incomodidad que generaba la voz de Perón, porque lo que decía Perón no era exactamente siempre lo que uno quería, digamos, lo que el interlocutor, lo que el oyente, lo que el receptor quería oír, sino que debía ajustarse, siempre eran frases que debían ajustarse a lo que uno, digamos, de algún modo esperaba. Esto era claro en las reuniones, siempre era la mitología de los 70, las reuniones donde se juntaban, escuchaban la voz de Perón, los discursos de Perón, y trataban de reinterpretar y adaptar. No, acá habla de socialismo, acá habla de qué sé yo. Las cintas de Perón. Y además, el modo desprejuiciado de tocar temas, como que podían ser, por ejemplo, las referencias a su formación durante el fascismo italiano, que yo no podría calibrar cuál era el nivel de corrección política que podía haber, pero uno imagina que en la Argentina es un país politizado, es un país donde, digamos, a lo mejor el fascismo, el nazismo no han tenido siempre mucha prensa, qué sé yo. Entonces uno escuchaba, por ejemplo, a Perón hablando de que el fascismo de Italia, de ese fascismo italiano que él había ido a aprender en el 37, enviado como una suerte de ministro, bueno, como un agregado al exterior, un agregado militar, y se había aprendido una suerte de tercera vía. Dice eso Perón, dice que él había aprendido el fascismo, un socialismo nacional, ¿no? Es decir, desconociendo la historia de los partisanos, digamos, los que podían a lo mejor en Italia reconocerse socialistas, pero obviamente. Y retoma el gran Horacio González y dice, bueno, decía, sería injusto históricamente decir que solo Perón recibe la influencia del fascismo para esa elaboración compleja del peronismo, sino también del bolchevismo, los planes quinquenales, qué sé yo. Uno piensa, y también hago un breve paréntesis, que en un país como la Argentina, aún, y si hiciéramos la adaptación pura del programa de un programa social de tipo fascista, corporativista, también era incómodo. Era incómodo para las clases dominantes de la Argentina, era incómodo para la clase terrateniente, para la burguesía argentina, aceptar las condiciones que aparentemente, las condiciones de bienestar social, de bienestar obrero, que probablemente también el fascismo entrañaba y que Perón pretendía adaptar. Cortitas, algunas cositas más. Otro momento grandioso es un Perón a la puerta de la historia, porque uno dice años 70, ya se produjo el cordobazo. Se viene el crimen de Aramburu, esto es febrero del 70, es decir, la historia que uno conoce se está abriendo, está por iniciarse la Beatlemanía de los 70, digo, todo lo que uno ha leído como el fenómeno de lucha social tan intensa. Y era un Perón que decía, como en un momento decía, hay un 10%, dice, en todo pueblo hay un 10% de idealistas y un 90% de materialistas. Y para graficarlo decía, los 10% de idealistas son los perros. Decía que son, totalmente, que actúan por instinto. Claro. Dice, y el 90% de los materialistas son los gatos. Decía, que si uno los quiere atacar, se los corre, los gatos se van huyendo y solo reaccionan cuando se sienten acorralados y cuando es su última posibilidad. Buenísimo. En otro momento, siguiendo el hilo de eso, Tomás Eloy Martínez le dice, es interesante, general, que usted plantea que el problema del amor del pueblo, ¿no? Digamos, pero tiene un fundamento económico, no afectivo, para decir, hay un fundamento materialista del amor que tiene el pueblo. Y Perón contesta, de lo económico, después viene lo afectivo. Primero lo económico, después viene lo afectivo. Y ahí dice la famosa frase que uno ha dicho millones de veces, porque la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, después el corazón. Digamos. Ahora, esto que parece en radiografía, hay algo Martín Fierrista casi, ¿no? En Perón, porque después, cuando aparece la infancia de Perón, Perón conoce el desierto, conoce el sur, vive en una estancia, nace en Lobos, pero vive en una estancia de Chubut, en la provincia de Chubut, su padre fue juez de paz, conoce al indígena, conoce al peón, digamos, conoce casi uno diría la metafísica del gran desierto argentino, que es la Patagonia, pero a la vez es un hombre que se hace un diagnóstico de la condición humana argentina, que parece tener más larga duración que el fenómeno, digamos, que la psicodelia de la época, de un Perón de 1970, podía arrimar en un momento de gran idealismo, es decir, había muerto el Che, los liderazgos eran Salvador Allende, Fidel Castro. Perón era el gran líder de la Argentina. Era un gran líder, uno diría revolucionario, haciendo 800 millones de luego de explicaciones. Y sin embargo, hablaba de este modo, que era un modo distinto de lo que podía esperarse de un liderazgo de izquierda, un liderazgo, digamos, tercermundista, redentor. Parecía un hombre que todo el tiempo, y su última palabra, era más bien conservadora, pero no dotada por una suerte de ideología conservadora, sino, y esto me parece lo interesante, por una suerte de diagnóstico de lo que era el argentino promedio, ese hombre que está solo y espera, que aún uno ve hoy, digamos, en la Argentina, ese trabajador, ese que para el cual es necesario construir condiciones para que tenga un mínimo de dignidad. Pero dice Perón, ese hombre, parece decir, pero no estoy diciendo una frase, pero parece decir, ese hombre también es conservador y nosotros necesitamos generar condiciones para el bienestar de ese hombre. El último punto es, dice, en la Argentina hemos siempre luchado por dos grandes ideas, que son aparentemente contradictorias. Labrar la nación, dice, sobre un pueblo de hambrientos, o beneficiar al pueblo, dice Perón, y descuidar la nación. Merecería un capítulo aparte. ¿Qué idea de nación hay ahí de fondo? Y uno diría, en los nombres de los ferrocarriles aparece el fondo de una idea de nación. Pero dice, hay que buscar el equilibrio entre ese labrar la nación y ese beneficiar al pueblo. Un par de cuestiones, una columna riquísima que podríamos abrirle 25 ventanas. Dos, tres cuestiones. Una, Perón hablaba mucho de la táctica política, que no es tan común que hablen los políticos, inclusive los políticos de buen nivel. Hablaba yo cómo se roscaba, cómo se negociaba, cómo se imponían las cosas, lo que él llamaba aquello de la conducción. Entonces ponen un terreno bravo, porque la táctica política tiene tiras, aflojes, negociaciones y demás. Con la cuestión de los perros y los gatos, me parece una frase formidable, bellísima y muy propia de Grasejo de Perón, que era un tipo que realmente hablaba muy bien y en muchos registros. Había una anécdota, no resisto atención a contar una anécdota que contaba una figura, un historiador espontáneo, autodidacta, que era Roberto Galán. Que digamos que lo conoció a Perón, sí, claro, en Venezuela, en el exilio, y que contaba la siguiente anécdota. Iban paseando, la contaba Galán, vaya ya. Digo, yo no respondo ni de la fuente ni de la anécdota, cuento la anécdota que contaba Roberto Galán. Digo, me hago cargo un poco, que le doy algo de credibilidad. ¿Por qué le doy credibilidad? Porque me parece veraz la anécdota, aunque no sé si era verdad. Van Perón y Roberto Galán en moto por alguna ruta de Venezuela. Van andando en moto, cosa que a Perón le encantaba. Están yendo en moto por una ruta de Venezuela y se cruza un perro en la ruta. Y entonces Galán hace una voltereta o algo para eludir al perro. Perón pone firmemente el manubrio, como corno se llame, no sé, un pito de esas cosas, de la moto y se lo lleva puesto. O sea, y lo embiste al perro. O sea, lo embiste al perro para mantener la cosa y sigue de largo. Termina el episodio, vuelven y Galán le dice, general, dice, usted es un hombre que ama mucho a los perros, claro. Usted vive rodeado de perros, quiere a los perros, y en este caso, dice, en lugar de tratar de esquivarlo algo, afirmó el volante, no afirmó el timón y se lo llevó por delante, y Perón le dice, pues ¿qué era, el perro o yo? El país y el mundo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estás en pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 28 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Estos beneficios que le están dando al asesino Franciotti, no cabe duda de que hay mucha gente atrás que no quiere que abra la boca. En el momento que este tipo hable, caen muchísimos de arriba, del medio y de abajo. Andrés de San Fernando, gracias. Jane Miriam Cosen dice, feliz día de la bandera a todos y a todas, de un lado y del otro lado del aire. Y dice, Mario, como siempre me encantó tu editorial, ¿cómo se ama la patria? Preguntas vos, ¿cómo se definen los sentimientos? Siempre recuerdo una vieja anécdota, yo tendría 7 u 8 años, Frondizi presidente y andábamos pasando un invierno. Comedor del departamentito de dos ambientes, interno alquilado de mi Bobe y de mi Seide, yo mocosita, que me la daba de intelectual, hija de socialistas, escuchando algo en la radio se me ocurre decir, este país es una vergüenza, ¿para qué? Mi Bobe, la más dulce de las viejecitas que jamás los nietos la habíamos escuchado gritar, casi me mata. Me dijo, te juro que lo recuerdo y dice, estoy llorando de emoción. Me dijo, lávate la boca con la bandina y después hablas de nuestro país. Vos y todos tenemos que besar esta tierra. Vos, tu hermano, tus primos no tienen la menor idea de lo que es el hambre, la guerra, los pogroms. Besá esta tierra. Estaba colorada la vieja, lloraba de indignación. Nunca lo voy a olvidar. Creo que ese día supe lo que era la patria. Mi Seide, mi abuelo materno, Salvador Glassman, decía, renegaba de su país de origen, de Rusia. Decía, Rusia es el peor país del mundo. Decía. Había sufrido lo mismo, pogrom, exilio interno, no hablaba ruso, vivía en un gueto, hablaba yiddish, o sea, no hablaba el idioma de su país, o sea, la relación con las instituciones eran que lo buscaban eventualmente para hacer el servicio militar o entrar a los cosacos y lo cagaban a palo, digamos, y ese era. Bueno, vino ahí y él decía, y la República Argentina, mi abuela hablaba con mucho acento, con mucha vuelta, era recién llegado, no recién llegado, pero bueno, era la primera generación que había llegado, decía, la República Argentina, que siempre decía la República, es el mejor país del mundo. Y yo le decía, bueno, y en algún momento, cuando uno era un poco menos chico, le dijo, bueno, ¿y por qué, abuelo, es el mejor país del mundo la República Argentina? Y mi abuelo decía, porque los chicos acá comen y estudian. Y me decía, excepcional, excepcional. Era peronista sin saberlo el abuelo, era gorila, cabrón. Hola Mario, te hablo de la Patagonia. Realmente me parece brutal la actitud de Moyano y ahora este paro de camioneros. Es lo mismo que le hicieron a Salvador Allende, ¿sí? Con la diferencia. En definitiva, a este tipo lo único que le interesa es su propio beneficio y está en contra del pueblo. Alba Noemí Pérez Aiz, se nos dice en el Facebook, Mario, hoy la selección de temas es superadora, invitados que manejan muy bien sus temas y cómo exponerlos. He visto alguno de los programas de encuentro. Por cronología, inevitable uno ya tomó una forma retrospectiva de ver a Perón. Escuchándoles me he sentido gratificada por no haber tan mal interpretado esa franja histórica. Abrazo y gracias. Yo me pregunto, una cosa es la huelga que puedan hacer los camioneros de no prestar trabajo, y otra es el bloqueo a las refinerías, a las salidas de abastecimiento de petróleo. Yo vuelvo a preguntar como uno de los oyentes, ¿eso no es un delito? ¿Cómo se enmarca? ¿Qué le pasa a Moyano? Es una situación evidentemente política. Susana, de Lomas del Mirador. Gracias. Música, pues. Así es, se viene el casamiento de negros, lo traen los trovadores, lo pidió Analía Soria a través de nuestro Facebook. Todo está tan negro, más negro que el carbón, bom, bom. Todo está tan negro, más negro que el carbón, bom. Se ha formado un casamiento. Era de los mismos. están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó un plastón de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, zumo del maqui del cerro. Y se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, y la fueron a enterrar en cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, hay que velorio más negro. Todo está tan negro, más negro que el carbón. Y ya se fue la negrita, levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Le abrieron las puertas a San Pedro y eran de los mismos negros. La la la la la la la la. Gente de a pie por la radio pública. Va la radio pública. Y viene nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Este otoño a toda hora estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 36 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Calidad en la información. Calidad en la información. Gente de a pie. Ahora te quiero ver, Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, lo mío es muy sencillo, hoy es el Día de la Bandera, ¿de qué voy a hablar? De la bandera y de Belgrano. Está muy bien, pero hay que ser, pero el punto, el problema no, el desafío Viñeschi todos los días que lo supera con garbo, saña tenaz, es alguna originalidad en esto, para no decir las efemérides. La columna de Viñeschi empieza, aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó, y después sigue. Idolatrada. El hombre se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, uh-huh. Y sabiamente le decimos Belgrano, desde 1938, que es la fecha de su muerte, es el Día de la Bandera. El hombre murió a los 50 años. El Día de la Bandera en realidad debería ser la primera vez que se hizo la bandera, el 27 de febrero, del cual se van a cumplir, o se cumplió este año, el Bicentenario, pero por esas cosas del ciclo lectivo, en febrero, nadie se acordaría del Día de la Bandera y por lo tanto se trasladó al Día de la Muerte. Ahora, lo significativo, lo llamativo es de este hombre, que tiene tantas aristas interesantes, lo que más se rescata es que hizo la bandera. Yo creo que es lo menos interesante que hizo. Incluso la bandera no se destaca mucho por su diseño o su complejidad. ¿Viste que iba a ser original? No, obvio, amamos la bandera, no quiero... No, no, hacete cargo. Es una bandera sencilla, con tres tiritas. Eso es una tranquilidad para los tipos torpes para dibujar como yo. Yo si hubiera ido a la escuela en Estados Unidos, me hubieran hecho dibujar una bandera de un montón de rayas horizontales y 50 estrellas, nunca hubiera pasado el primer grado. Eso es verdad. Ahora, analicemos un poco las otras cosas interesantes de Belgrano, más allá de lo de la bandera. Él nació en la actual calle Belgrano. Una casualidad. Una coherencia. Se llamaba, coherencia. A la altura de 430. Y su primer apellido, que es el apellido paterno, era en realidad Peri, que luego se castellanizó Pérez. Uh-huh. Y el padre dio vuelta. Era Peri Belgrano, dio vuelta. Sacó el Peri, dejó el Belgrano. Y como era rico, lo mandó a estudiar a Europa. Y acá empiezan las cosas interesantes de este hombre. Primero se destacó en el estudio del derecho, el padre quería que sea comerciante, y logró, fue uno de los muy pocos que logró que el Papa Pío VI lo autorice para leer libros prohibidos. Y no se entusiasmen mucho, porque lo que decía la orden es, aunque fuesen heréticos, Manuel Belgrano puede leer los libros heréticos, salvo los obscenos. Eso reduce muchísimo el interés de los libros prohibidos, pero ahí, en el corazón de la corona española y autorizado por el máximo, que es el Papa, él empezó a leer a Montesquieu y a Rousseau. Por lo tanto, se hizo revolucionario, siendo que estaba en la Universidad de Salamanca, etcétera, etcétera. Muy impactado por la Revolución Francesa, empieza a recibir las ideas de que el poder deviene de los pueblos, que esto, en medio de una monarquía, es una frase revolucionaria en sí misma. Y es un intelectual nato, es casi, yo diría, de todos los considerados próceres de la Argentina, el más intelectual, el que más se dedica a estudiar los problemas, el que lee a los fisiócratas, el que lee a los revolucionarios franceses. Y en 1794, con toda esta carga ideológica encima, es nombrado en el Río de la Plata secretario perpetuo del Consulado de Comercio. Alguna vez me gustaría tener un trabajo que sea perpetuo. Secretario perpetuo del Consulado de Comercio. Y desde ahí, sus escritos de economía son notables. Lo que él escribe sobre la economía es increíble, porque para empezar, dice, la ganadería y la agricultura serán la perdición de estas tierras, porque generan muy poco trabajo y concentran la riqueza en muy pocas manos. Esto dicho en 1794 es realmente visionario y aboga por impulsar la industria, en la que dice es la única manera de que toda la riqueza pueda convertirse en una redistribución de la riqueza, y no estoy inventando nada, lo dice Belgrano, y propone una reforma agraria. Digo, estas cosas, además de que es el fundador de la bandera, estaría bueno traerlas más seguido como idea para la discusión. Y el fomento de la educación, esa idea iluminista de que con mucho más educación los pueblos iban a terminar de estar en la oscuridad de la pobreza. Fundó el Telégrafo Mercantil, que es uno de los primeros diarios que se fundan en estas tierras, y por su característica de burlar a las autoridades españolas, es que es cerrado. En 1797, miren lo que ocurre, lo nombran capitán de las milicias urbanas de Buenos Aires. Y él dice, si el virrey Melo me dio este título, yo más bien lo acepté para tener un vestido nuevo que ponerme, porque los conocimientos militares no me interesan. Pero de esta frase se va a arrepentir en 1806, cuando se ocurre la primera invasión inglesa, y lamenta muchísimo, en declaraciones que hemos obtenido, lamenta muchísimo no saber nada de milicia, porque corre, va, lucha, y a la primer bomba que cae salen corriendo porque no saben qué hacer. Se le quemó el vestido. Se le quemó el vestido. Todo el consulado aceptó el nuevo gobierno inglés, menos Belgrano. Es grosso, tiene su coraje el tipo, ¿no? Menos Belgrano, que dice, solo aceptaremos a nuestro viejo amo o a ninguno. Esto lo dice a los 36 años. Por supuesto, huyó a la banda oriental, y a su regreso, cuando ya no están los ingleses, es el fundador de una corriente política que se llama carlotismo, que bregaba porque la infanta Carlota, que era la hermana de Fernando VII, sea la nueva monarca de estas tierras, claramente con la intención de que si tenemos esa monarca, seamos independientes, no teníamos ningún monarca. Pero resulta que ella estaba casada con el emperador portugués, que estaba en Río de Janeiro, y las posibilidades de caer en una nueva monarquía eran enormes, y esa corriente política tiende a desaparecer. En 1810, en la Revolución de Mayo, lo tenemos en primer plano a Belgrano. Muchos de los miembros de la Junta son nombrados o son puestos por él, entre otros Castelli, que era el primo menor. Tiene una participación destacada. ¿Estás haciendo una denuncia de nepotismo? No. Para eso está el periodismo independiente. No, pero nepotismo en la primera junta y estalló la polémica. La polémica va a venir después. Pero lo que sí quiero decir es, a cualquier foto importante de la época lo tenemos Belgrano en primer plano. 1810. vocal de la primera junta, la primera cosa que escribe en el Correo de Comercio es que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para ricos. Digo, hay un contenido social en la Revolución de Mayo que está pensando Belgrano, más allá de la independencia. Y por otro lado, tienen que mandar, la revolución tiene que mandar un ejército al Paraguay. ¿Y a quién mandan? A Belgrano. El tipo nunca le esquiva el bulto, no tiene idea de militar, no tiene idea, no tiene conocimientos militares, pero cuando se lo proponen, él declara, acepté para que no digan que tengo miedo. Y va. General al mando del Ejército Libertador del Paraguay, gana en Campichuelo, batalla, pierde en Tacuarí, regresa derrotado, y hay un juicio contra Belgrano. En la banda oriental y en Buenos Aires se llenan las paredes de la ciudad con una consigna que dice, si usted tiene algo que declarar en contra de Belgrano, por favor acérquese para el juicio. Nadie se acerca. Lo vuelven a poner 2 meses después y le mandan a pedir a todos los soldados que participaron en la batalla del Paraguay que declaren a ver si hay algo en contra de Belgrano. Y contrariamente a eso, aparece un escrito de los excombatientes diciendo que no solamente no tienen nada malo para decir, sino que tienen para honrar la figura de él, que se perdió. Uno cuando pierde nunca tiene razón, pero es sobreseído en la causa porque empezaba a gigantarse la figura de Belgrano. Se le encarga luego que vaya a la banda oriental y que nombre como su segundo a Rondó. Desobedece, ¿y a quién nombra? A José Gervasio Artigas. Otro acto de insubordinación que en realidad lo honra. El 27 de febrero, como todos sabemos, hace esta bandera, y lo cual lo enfrenta a Rivadavia, que le dice, si nosotros vamos con bandera propia, lo que estamos diciendo es que somos independientes. Y se supone que hasta ahora lo único que dijimos es que gobernábamos en nombre de Fernando VII. Guarda la bandera, pero la vuelve, cuando va y lo nombran en el Ejército del Norte, la vuelve a desplegar. Militarmente ve que se vienen las tropas españolas en el norte y por lo tanto organiza el éxodo jujeño y le ordenan retroceder hasta Córdoba. Los de Tucumán le dicen, si vos retrocedes hasta Córdoba nos vamos a quedar muy a la intemperie, cosa que es cierta, y van a quedar todas tierras yermas para los españoles, y se planta en Tucumán. Y ahí se da la famosa, la más importante de las batallas, tal vez, de la independencia, que es la batalla de Tucumán, en la que se enfrenta al ejército realista en una confusión total. No hay centralidad de la lucha, van luchando distintos regimientos por su cuenta, hay una nube de polvo que se desata en el terreno, luego hay una, no sé cómo se llama con las langostas, pero es... manga de langostas. Una manga de, creo, de langostas. Sí. Y al caer el sol, no se sabe quién ganó y quién perdió. Y Belgrano se entera que ganó, que ganaron, los españoles se están retirando, los persigue. En Salta se da una nueva batalla que vuelve a ganar y se abre todo el campo para entrar en Bolivia, en el Alto Perú. Y muchos señalan, eso, por ejemplo, en la película sobre Belgrano está esto como un hecho central, de que comete un error histórico militar, que es liberar a todos los oficiales españoles y decirles, si nos prometen que no nos vuelven a atacar, los liberamos. Pues sí. Y después, pues, te lo prometemos. Y por supuesto que luego volvieron a la carga, y en Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano es derrotado, y como militar se retira casi permanentemente, aunque en realidad queda en Córdoba. Pero ahí vuelve a tener un hecho notable. Él acepta, se vincula con las guerrillas de Padilla, de Warnes, de Juana Azurduy, a la que le regala su sable. Por lo tanto, hay una conciencia social de Belgrano como este luchador independentista que le da un canon distinto a los demás. Tenemos un periodo largo de tiempo en el que él se transforma en una especie de embajador por Europa y se da cuenta de que todos los países europeos son muy hostiles a que estas tierras funden una república. Todo lo que suena a república en realidad le suena hostil porque acaban de derrotar a Napoleón. Y propone en el Congreso de Tucumán de 1816, en donde nuevamente tenemos la foto de Belgrano como un señor destacado, no hay otro que esté en todos estos hechos, proponiendo una monarquía constitucional, que es lo único que están dispuestos a aceptar los europeos, pero que el monarca sea un inca. Esto parece loco, la verdad que parece loco. Se le burlan Chorena, se le burlan muchos de la época, pero tiene también un sentido político, que es, si nombramos a un inca, la mayoría de la población latinoamericana es de los pueblos originarios. Y es la manera de ganarnos a todos estos sectores populares para las batallas, tener un rey inca. Por supuesto que esta posición no triunfa, pero él la está planteando, y sí es el gran promotor, junto con San Martín, de la independencia, y se declara la independencia. Para 1820, en el mismísimo momento en el que las guerras civiles en la Argentina, el famoso enfrentamiento entre unitarios y federales se desata, Belgrano no decide irse del país. Y si alguien cree que esto es una indirecta a San Martín, sí. No se va del país, decide quedarse, pero también se opone a la guerra civil. Y es una postura muy minoritaria. No toma parte del Partido Federal, no toma parte del Partido Unitario. Está pensando en que sigue siendo el enemigo principal el poderío extranjero, pero él está minoritario en esa postura. Y vuelve a Buenos Aires muy enfermo, y muere justo el día que se llama el Día de los Tres Gobernadores de Buenos Aires. En absoluta pobreza, siendo un tipo que venía de una familia rica y que varias veces tuvo oportunidad de tener dinero, muere en absoluta pobreza, y como fue el Día de los Tres Gobernadores y lo que estaba importando en ese momento eran las guerras civiles, solamente un diario publicó su muerte. Por un largo tiempo fue una figura olvidada, caída en el olvido, y me parece a mí que, más allá de que es importante porque hizo la bandera, no fue lo más importante. Fue un revolucionario que tenía conciencia social en la lucha que estaba emprendiendo y que estuvo en cada uno de los episodios poniéndole el cuerpo, sabiendo o no sobre qué se trataba. Poniéndole el cuerpo, me parece entonces que es un homenaje que le podemos hacer a Belgrano y tal vez tomar un poco ese ejemplo. Sergio Viñaki. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Bueno, mi mensaje es para el programa Gente de a pie. Me llamo Carmen, vivo en Caballito. Y quería comentar el tema del cierre de la unidad de terapia intensiva del Hospital Durán, porque en los grandes medios de comunicación esto está silenciado. Bueno, es una cosa terrible, es una barbaridad y nada, quería hacer ese comentario. Ramón Alejandro Juárez dice, que vienen del programa. Saludos a oyentes y equipo, los escucho mientras leo sobre metodología de la investigación en ciencias sociales. Wow. No se concentra. Bueno, feliz Día de la Patria, Adriana de Colegiales. Quería decirles de una canción, que no sé si se la pasaron, Negra Historia, que la cantan a Belén, que está buenísima, es el final de una relación de pareja. Bueno, ojalá que la pasen. Feliz Día de la Patria, vamos todavía. Alejandro Fau comenta que las autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerraron el servicio de terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán. Como habíamos advertido hace más de un año, la falta de designaciones de profesionales médicos y de enfermería derivó hoy en el cierre del servicio en medio del brote de bronquiolitis y del vergonzoso aumento de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Los pacientes internados debieron ser derivados al Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires y a otros centros privados. Buenas tardes. Los escucho todos los días. Estoy escuchando lo que están hablando del documento que dijo de Tomás Luna aquí con Perón. Lo vi. No se puede dejar de ver. Es extraordinario para saber cuánta responsabilidad también tuvimos nosotros de todo lo que pasó. Y la estrategia del general Perón y de todo el movimiento. Es extraordinario. Un beso para todos. Sí, habla Greta Romario. Y bueno, quería avisarle que a pesar de lo que estaban diciendo en el noticiero respecto de la escasez de nafta, la verdad que me resultó prácticamente imposible poder descargar. En dos estaciones de servicio directamente no había, y en la tercera por la que pasé las colas eran realmente inmensas. Bueno, esperemos que esto no se profundice, no se agrave. Por favor, el equipo. Y el equipo se encuentra formado por Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esden Casandoval en la producción, coordinación, Néstor Pichiborro en la operación técnica, Analía Pinat en el control central, Pepe Duto, Claudio Canullán, Santiago Conde, Eduardo Pérez. Y la locución. Adriana Sancavoli. École. Y vamos a darle. Muy buena fue la explicación, muy serena, muy ponderada, es un tipo joven. Que nos dio Claudio Pandolfi, el abogado de uno de los abogados querellantes en la causa, en el juicio, la llamada masacre de Avellaneda, asesinatos de los jóvenes militantes populares Maximiliano Costequi y Darío Santillán. Y uno ahí coteja, en fin, aspectos ambivalentes o complejos. Por un lado, la ley es protectoria, aquellos que no tienen condena firme. Por otro lado, los tribunales han alargado los juicios a extremos exasperantes. Por otro lado, hay ningún juez o ninguna autoridad política ignora el significado simbólico que tienen algunas medidas. Y francamente, tomar la decisión justo cuando se está por cumplir el aniversario de Costequi y Santillán del asesinato de los dos chicos es una afrenta, es una falta de respeto. Y compromete, creo yo, a las autoridades políticas, a las autoridades de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en esto tienen unos pergaminos extraordinarios. O sea, en esto, digamos, de trabajar mal, de estar con lo peor de la fuerza de seguridad, de tener un paradigma espantoso y de haber dado la gobernabilidad de la seguridad de la provincia a la propia policía, lo cual es una enormidad, realmente tiene un camino muy largo recorrido. Y esto no es solo una acusación a su actual ministro de Seguridad Casal, sino en general al gobierno de Daniel Scioli y también a los que también lo pusieron ahí, porque bueno, de todo esto habría que hablar. En todo caso, volviendo a Pandolfi, y vamos a tratar, nos vamos a ocupar en los próximos días de este infausto, este terrible aniversario, digamos, de un hecho que signó buena parte de la política argentina a partir del 2002, del que se están cumpliendo 10 años, pero ahora vamos a escuchar a Pandolfi explicando esto. Por un lado, Fanchiotti no tiene condena firme y por lo tanto es inocente. Hasta ahí, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, la Cámara de Casación se tomó 6 años para dictar una sentencia con todo el expediente a la vista, sin necesidad de producir una prueba, de citar a un testigo. O sea, la Cámara de Casación chicaneó el expediente, lo cajoneó para favorecer al acusado. Esto es lo que también ocurre. Y respecto al régimen penal, el régimen de seguridad o de prisión que tuvo Fanchiotti, esto nos decía Pandolfi. Lo que pasa es que hay que desmitificar una ficción también, de creernos que Fanchiotti está alojado en la misma situación que están alojados los 20 y tantos de miles de presos que tiene la provincia de Buenos Aires. Uno dice, oh, está alojado en esas prisiones inmundas y despreciables como son Sierra Chica, Olmos, en condiciones de hacinamiento y demás. No, digamos, Fanchiotti nunca estuvo en esa situación. Formalmente estaba en un régimen cerrado, pero estaba en los que son los pabellones VIP, con menor intervención del servicio penitenciario, con mucha mejor alimentación, con mucho mejor trato. Incluso recordá que en el 2008 era tan bueno el trato que salía a comer asado con algunos amigos y volvía. Entonces, hoy se ha formalizado, si se quiere procesalmente, el traslado a un régimen semiabierto que tiene unas características distintas en cuanto al alojamiento, en cuanto al tiempo de esparcimiento y beneficios. Lo grave de esto es que en esa situación de acceder a este régimen semiabierto o abierto, hay miles de presos en la provincia de Buenos Aires que el servicio penitenciario no traslada y no concede ese beneficio por falta de cupo. Habrá que ver cómo es esta situación VIP que hace que algunos obtengan los cupos más rápidos, y creo que ahí también hay otro nudo de la connivencia entre ex policías, servicio penitenciario y algunos funcionarios judiciales. Una queja, una protesta. Tiro un papel, un canasto, que está ubicado holgadamente a 2 metros y pico de mi persona, que yo tengo un brazo que mide más o menos 8 centímetros, digamos, en la persona, digamos, y una destreza fina comparable a un orangután, digamos, con pichicateado en contra, digamos, drogado. Y tiro, y emboco, y nadie ve. cuando hierro, digamos, como pegan el tablero y pica todo, Mario, y acá nadie mira. Es para que mejores, Mario. Nadie miró. Impresionante. Manu, tenemos grabado esto, se lo vamos a mandar a Ginóbili porque fue eliminado su equipo, tal vez tenga que aspirar un poco más. Nosotros nos vamos y volvemos, como todos los días, de lunes a viernes, mañana, a las 12:30 y hasta las 14. Gracias por habernos escuchado. Último tema con Blanco y Negro de hoy. Nos vamos con este candome para José, por los cuatro de Córdoba, pedido por Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Sobre su piel es muy feliz candombeando dichoso él, amigo negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar el tambor y de sus ojos parece hablar. Yeah.